comienza la noche que mi cuita anuncia. Temes a mi voz que a la tuya enturbia. Difícil, no pierdes conciencia. Voces etéreos te rigen a su antojo. A tus faltas siempre guardaré paciencia. ¿Sabes dónde estaba? Mientras te embriagabas en breves placeres. Que Dios me inflige en boca de otras son delitos, no decretos. Obtuve perdón, somos lo que fuimos. ¡Qué fraguas! Le pregunto, pero observa con desdén. Mi cuerpo para él vetusto y me apena. Oírle confesar sucesos en compenetrantes goces. Avanza adentro están, pero no permitiré siquiera que los toques. Ya no puedo tejer las mismas esperanzas que animaron tu cariño, hoy me dejas. Mi amor es mi traidor. ¡A Pedro! Revives mis andanzas. Que sufrí varios años, solo agrega que preparada estaba una vejez sin prole. Y ahora debo retomar materna que acabó en pavesa. Temes a la noche que mi cuita anuncia. Temes a mi voz que a la tuya enturbia. ¿Crees que otra hembra te dará rojo en otro trance difícil? No pierdes conciencia. Coces etéreos te rigen a su antojo. A tus faltas siempre guardaré paciencia. ¿Sabes dónde estaba? Mientras te embriagabas en breves placeres. Acaba, no has herido ya a quien te ama. Ahora las pruebas que Dios me inflige en boca de otras son delitos, no decretos. Tuve perdón, somos lo que fuimos. ¿Qué fraguas? Le pregunto, pero observa con desdén. Mi cuerpo para él vetusto y me apena oírle confesar sucesos que en nuestro Edén compartimos en compenetrantes goces. Avanza, adentro están, pero no permitiré siquiera que los toques. Ya no puedo tejer las mismas esperanzas que animaron tu cariño. Hoy me dejas, mi amor es mi traidor. Revives mis andanzas, que sufrí varios años sola. Agrega que preparada estaba una vejez sin prole, y ahora debo retomar la diaria brega, soportando que la soledad me asole. Resignarse a ver escapar la dicha pesa. Mi historia está poblada de incongruencia, de pulsación materna que acabó en pavesar.